¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Aquí estoy con un buen amigo. Hoy es el segundo directo del día. Tendréis queja, compañeros. Tendréis queja. Pues hoy el directo que os estoy ofreciendo es un invitado. Así que tengo un invitado al otro lado de Skype. Tengo a un buen amigo, un tipo joven, un estudiante universitario. Y alguien que tomó la decisión de quedarse en su universidad en Reino Unido, pensando en, bueno, primero por un lado responsabilidad, por otro lado también pues por aprovechar el curso en cuanto esto pasara, pero las cosas han cambiado pues muy rápido. Nuestro amigo se llama Ander y lo voy a presentar ahora. Aquí estás, Ander. Buenas Hola, noches. buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver qué tal se oye. Estoy monitoreándote desde el iPad para ver qué tal sales. ¿Qué hora es ahora en Reino Unido? Ahora son las 7:15 en Reino Unido. Bueno, 7:15. Bueno, Ander, tú eres estudiante universitario, eres español. Es tu segundo año en Reino Unido, ¿verdad? Sí. Y todo este jaleo te ha pillado en tu localidad, en tu residencia donde tú vives, cerca de la universidad. ¿Y cuál es tu situación ahí a nivel personal? Es decir, me decías que te habías quedado ya totalmente solo, ¿no? Así es, bueno, las clases en la universidad llevan suspendidas 2 semanas. Han adelantado las vacaciones de Semana Santa, que en Inglaterra y para las universidades son de 3 semanas, unas vacaciones muy largas. Las han adelantado para que empiecen el lunes. Y de ahí, pues, tener 3 semanas para la universidad organizarse con los recursos online que tienen y mejorarlos durante estas 3 semanas para que puedan reanudar las clases con la mayor normalidad posible. Y también, ya siendo bastante optimistas ellos, piensan que, me han dicho de la universidad que piensan que para ese tiempo, o en 3, 4 semanas, para finales de abril, ya querían empezar las clases otra vez presenciales, lo cual a mí me parece una locura y que no va a pasar. Pero bueno, tienen esa idea. También todo lo que he visto de empresas de vuelos, EasyJet, Ryanair, todos han suspendido los vuelos en abril, con lo cual algo esperarán en que puedan reanudar las operaciones en mayo. Y bueno, aquí yo vivo en una casa, somos seis en la casa, y hoy se ha ido el último, que se había quedado en Sheffield para ver qué pasaba, pero bueno, se ha vuelto ya a su casa y no saben cuándo van a volver. Así que nada, estoy solo, va a ser un tiempo que voy a estar bastante solo, pero bueno, me he hecho la idea. También no me he vuelto a España porque, si hace falta estar aquí para cualquier cosa de la universidad, no, y no estoy, no puedo venir a Reino Unido estando en España. Y también en casa tengo gente que puede estar afectada, y si entro yo con el virus, pues les podría causar una faena bastante gorda a ellos. Sí, Así que, pues, más o menos por eso me he quedado. por claro, impedir luego tu vuelta a la universidad y por responsabilidad te has quedado. Ahora, tú tienes una situación peculiar, porque me imagino, tú eres un español que está en Reino Unido, me imagino que está, bueno, me imagino no, yo sé que tú estás al corriente de las noticias, de cómo se está viviendo ahí, estás en contacto con tu familia, sabes la dureza de las condiciones, o sea, aunque la cuarentena tendríamos que tomarla más en serio, pero Sí. dentro de lo que cabe se han tomado unas medidas bastante drásticas, aunque deberían ser mayores, pero siendo conscientes como español que eres de la situación, ¿crees que en Reino Unido son conscientes de la gravedad? ¿Están tomando medidas? ¿No están tomando medidas? ¿Cómo se está viviendo allí todo eso? Bueno, aquí hay que tomar en cuenta que, de primeras, no ha habido una campaña mediática como la ha habido en España diciendo que nada, que el coronavirus, que no es nada, que era una gripe simplemente y que no iba a pasar nada. Lo cual sí que ha pasado en España. En España los medios de comunicaciones, en la tele, en todos lados los políticos decían que estaba todo controladísimo. El Simón este decía que no iba a haber más que algún contagiado y que no, eso no iba a remitir en España. Y eso en Inglaterra no ha pasado. En Inglaterra yo creo que se lo han tomado más en serio, pero han tomado riesgos más grandes. Porque hasta hoy no se hacían efectivas el cerrar los pubs y restaurantes y bueno, centros de negocios normales. La gente se promueve el teletrabajo, pero no es obligatorio. Y no hay una cuarentena, para nada. No hay cuarentena. Solo se dice que solo salgas de casa y para lo que sea estrictamente necesario. Y la gente, pues, lo sigue hasta cierto punto. Es decir, ayer cuando dijeron que iban a cerrar los pubs, todo el mundo se fue al pub a tomarse una cerveza, la última cerveza que podían. Que también lo veo una cosa normal, una reacción normal. No, si te dicen que no vas a, igual que si mañana dicen que cierran todos los supermercados, pues esta tarde irían todo el mundo al supermercado a comprar. Pues algo parecido pasa. En cuanto también, aquí sí que es verdad que se ha hecho bastante buen trabajo en lo que se concierne con el seguimiento de casos. Es decir, cuando se daba un positivo, hicieron lo máximo, invirtieron un montón de recursos en ver con qué personas había estado en contacto esa la persona que había dado positivo en coronavirus, y en que esa gente se quedara en casa y se pusiera en cuarentena esa gente. Y eso creo que en España no ha pasado como ha pasado aquí. O sea que sí se han hecho análisis en Reino Unido y se ha hecho la trazabilidad del contacto del contagiado con otros y Sí, demás. sobre todo al principio, a finales de enero, yo sí que me acuerdo que a todo el mundo que venía de China se le ponía en 14 días de observación, se le decía que no salía de casa. Igual pasó con gente que venía de Italia en estas últimas semanas. Le dijeron que se pusiera en autocuarentena, como que ellos mismos no salieran de casa y eso lo cubría el gobierno. Con días de estar mal. Su salario lo cubría el gobierno. Así que creo que han estado más hábiles en eso, pero luego la estrategia de Boris Johnson de la inmunidad de grupo ha sido un desastre. No ha funcionado. Sí, aquí no se ha entendido bien, porque inicialmente aquí las noticias que llegaban era un poco la política de el que se tenga que morir se va a morir, no vamos a tomar ninguna medida y vamos a proteger la economía. ¿Eso ha sido así o...? No he sido así de manera tan radical, porque eso parece ser que no le importa a la gente que se vaya a morir, ¿no? Lo que querían era que solo la gente sin patologías previas y menores de 70 años salieran a la calle. Y lo que le dijeron a la gente mayor es que se quedaran en su casa y que no salieran para nada. Eso no lo han seguido, porque no era una obligación. Si a ti el gobierno te dice que te recomienda que se quedes en casa, pues seguir con tu vida, vas a seguir con tu vida normal. Aunque no deberías, pero bueno, la gente inglesa también es un poco cínica y no se fían. No se fían de nadie. Y entonces, pues, si el gobierno le dice eso, pues un poco les da un poco igual. Pero como eso no ha pasado, ahora sí que creo que se está moviendo la política, se está moviendo mucho más a la contención a parar que el coronavirus se expanda. Sí, pero en resumen, las medidas que van a aplicar, las que se van a implantar ya, cuando he dicho mañana, es cierre de pubs, cierre de locales de ocio, me imagino. ¿Los colegios se cierran? Los colegios siguen abiertos. Pero, por ejemplo, sé que hay colegios privados que han cerrado. Las universidades han cerrado casi todas por iniciativa propia, que esa es otra cosa, que las universidades y centros educativos que no están controlados por el gobierno, Sí que por iniciativa propia han decidido cerrar, al igual que muchísimas empresas. Estaba viendo muchas empresas de fines, llevaban una semana cerradas, empresas de estilo estilo Starbucks también habían cerrado esta semana por iniciativa propia. O sea que también creo que hay mucha más responsabilidad en la gente de tomárselo en serio. Aquí en Inglaterra, si ponen una cuarentena o dicen que van a cerrar Londres, por ejemplo, la gente no se va a ir de vacaciones a su segunda vivienda. Como se ha visto aquí. Claro. Pero lo que está Entonces, diciendo es que realmente el gobierno no ha tomado medidas más drásticas, pero la gente de manera responsable y por iniciativa propia sí las ha tomado, y así las empresas como universidades. sí. Tremendo. De la empresa que, por ejemplo, yo he estado trabajando en una empresa de bueno, para JD Sports, de servicio al cliente por teléfono, y sé que han hecho un ERTE en la empresa en la que trabajaba, y solo se han quedado muy pocos que sí que van a trabajar, pero en el piso, bueno, en el sitio donde trabaja es muy grande, y trabajan pues una persona cada 6 ordenadores. Que me dicen amigos que conozco que siguen trabajando y que han hecho un ERTE para la mayoría de la gente, y que los jefes y eso siguen trabajando, pero muy separados dentro del trabajo. ¿La gente es consciente del miedo? O sea, ¿hay miedo en Reino Unido o todavía se ve esto con cierta distancia? Es decir, se está empezando a ver más seriamente, cada vez más. Y eso se nota, por ejemplo, en los supermercados. Ayer fui a hacer la compra y no pude comprar nada porque estaban todos los estanterías vacíos, no había nada de verdura, nada de carne. vaya. Y eso sí que se está empezando a notar, la especie de pánico de comprar, pues comprar por acaparar, básicamente. Sí, es la primera fase, ¿no? Aquí pasó lo mismo. La Claro. primera fase, pánico, todos a comprar papel higiénico ahí a y natillas. Sí. Aquí igual. Las fotos que me mandaban de España del Mercadona vacíos, Sí. es lo que vi yo ayer cuando fui a hacer la compra. Y se normalizará la cosa, se volverá a ver el abastecimiento y la gente se relajará un poco, ¿no? Supongo. Claro, yo creo que gracias a que el Reino Unido hizo un trabajo muy bueno, eso sí que no sabía, y al informarme más sí que me he dado cuenta de que han hecho un trabajo muy bueno de ver la gente que daba positivo en coronavirus, con quién había estado en contacto, y a esa gente ponerla en cuarentena. Y eso sí que lo han hecho muy bien, y a eso en cierta medida ha hecho que el incremento no sea tan exponencial como Sí, en España. lo que está haciendo Alemania, lo que ha hecho Corea del Sur con muchísimo éxito y seguro que con un daño económico mucho menor que el que vamos a tener aquí. Efectivamente. Sí, total. En Inglaterra y bueno, en Reino Unido, ese trabajo se ha hecho muy bien, y ahora vienen medidas de cuarentena y vendrán medidas más duras, pero se va a contener más que en España. Y es una cosa que yo no pensaba que ocurriría. Viendo, pues tampoco había entendido muy bien la teoría de inmunidad de grupo y todo eso, pero ya. ¿Puedes explicarnos la teoría de inmunidad de grupo? Básicamente Sí. es que intenten. Lo que intentaron hacer es que la gente no vulnerable se contagiara y pasara el virus. Y una vez esta gente ya se haya. Ya esté contagiada y ya haya pasado el virus, eso crea una inmunidad parcial en la población del Reino Unido y hace que sea más difícil y que se frene más el contagio a gente más mayor, lo que hace que frenaría la curva, que haría que la curva no sería tan pronunciada. Lo que pasa es que no ha funcionado hasta el punto que querían que quería Johnson y bueno, y sus consejeros. Lo que pasa es que yo creo que este plan es demasiado inteligente para que se lo haya ocurrido a Johnson. Eso también. Tu percepción de Johnson, que es más el político impulsivo y con chispa que un tipo. Sí, bueno, Johnson yo creo que se hace el tonto, como Trump. Johnson se hace parecer muy, muy así patoso y tal, pero luego él lleva en la política muchísimo tiempo. Ha sido reelegido, antes de ser el primer ministro, había sido el alcalde de Londres durante bastante tiempo. Yo creo que es el único político que conozco que hay que se puede quedar, puede ir a un mitin político en paracaídas, sí, quedarse enganchado en un árbol y sobrevivir políticamente. A ese ridículo. Claro, tiene una astucia política Johnson que no, hay mucha gente que no se da cuenta. Sí, pero lo que has dicho me ha parecido muy interesante. O sea, el tipo tendrá la fama que debe de tener, pero el tío se deja asesorar, lo cual a mí, sí. Para mí ya es demuestra inteligencia, demuestra sí. Y bueno, y también responsabilidad, me parece a mí. Sí, no, desde luego. Porque aquí lo que vemos en España es que son los políticos los que al final le dicen a los científicos, cállate la boca, esto no me interesa. O me rodeo de los políticos, de los científicos que no me son molestos. Exactamente. Eso creo que en Inglaterra no pasa. En fin, la clase política española. Y bueno, ¿qué en tus amigos qué percibes? En la gente con la que estás, con no sé si, bueno, ahora te has quedado bastante solo, con lo cual, y la universidad está cerrada. Me pues decía. Sí, hay dos caras. O se lo están tomando muy en serio. La gente que conozco se lo toma muy en serio, no sale de casa más que para lo estrictamente necesario, o se lo toman a cachondeo. Ayer tengo unos amigos que ayer salieron de fiesta porque era el último día que se podía, y fueron de fiesta por todo lo alto, y bueno, un poco les dije que era muy irresponsable. Y hay muchos españoles también que se han quedado, que conozco, y que saben lo que está pasando en España y aún así no toman precauciones. De hecho, conozco a dos españoles que están aquí, que no han ido a España para nada, pero están coronados. Bueno, tienen el coronavirus. Sí, están coronados. Sí, que la irresponsabilidad es un mal endémico de la humanidad, no es tanto de. Claro, no son españoles ni madrileños que se van a la manga, a la playa. A Valencia, sí. Claro. Luego también aquí, por ejemplo, ha salido Jeremy Corbyn, que tiene 70 años. Las recomendaciones del gobierno son de que la gente de más de 70 años se quede en su casa y no salga para nada y no vea a nadie. En cambio, él ha dicho que él va a seguir con su trabajo como si fuera todo normal. Que también, o sea, que hay de todo. Hay de todo. Tú me dijiste que estuviste haciendo un trabajo de investigación un poco hace una semana, ¿no? Y claro, de una semana aquí, eso es mucho tiempo en las circunstancias que están pasando, pero que tú estuviste recopilando información para preparar un material para alertar a amigos y que fueran conscientes de la realidad, ¿no? No sé si al final eso ha sido necesario o la realidad ya se ha adelantado a. Claro, hace una semana la mentalidad de los ingleses ha cambiado mucho desde hace una semana. De repente se han dado cuenta, estaban pensando, bueno, eso aquí no puede pasar, como pensábamos los españoles y los italianos. Eso aquí no puede pasar. Pero cuando sale el gobierno diciendo que estamos en un periodo de guerra, pues básicamente lo que dijo Boris Johnson, que no se avecinaban más tiempos más difíciles desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso los ingleses sí que lo tienen muy presente. Muy presente. Además, supo qué botón pulsar, ¿no? Sí. Espera, que me están llamando. Si quieres coger la llamada, cambia. No, si no es nada urgente. Sé por qué me está llamando. No es urgente. y bueno, Creo que lo que estaba diciendo, que ha cambiado radicalmente la perspectiva de los ingleses en general, aunque siempre hay gente irresponsable. Y bueno, piensan que sí que puede pasar en Reino Unido y que tienen que cooperar y quedarse en sus casas, básicamente. Sí. Y yo creo que eso se ha quedado más con los ingleses que con otra gente. Y creo que puede ser hasta incluso mejor en Inglaterra que en España. De esto, pero el virus evoluciona muy rápido. Sí, claro, y el tiempo que se ha perdido al final Claro. se termina pagando. Exactamente. Entonces yo no sé hasta qué punto las medidas que van a implementar las implementan en el tiempo adecuado para que no se colapsen el NHS, el sistema público De salud. de sanidad en Reino Unido. También lo que es cierto es que en Reino Unido, per cápita, hay menos camas de hospital y menos camas de UCI, cosa que también tendrán que haber tenido en cuenta con respecto a España. Y si en España se están. Mi sospecha es que nosotros vamos en Inglaterra como una semana por detrás de España. Y si en Madrid, por ejemplo, ya se están empezando a ver los hospitales desbordados, en Londres, por ejemplo, una hiperciudad, una ciudad con un montón de densidad de población, Sí, muchísimo más grande que Madrid. sí, muchísimo más grande, el doble de grande. Yo creo que se pueden ver desbordados también. Y va a morir gente porque se va a desbordar el sistema de hospitales. También es cierto que Boris ha dicho que va a haber alrededor de 10.000 camas de UCI más que que están preparando. No sé hasta qué punto será cierto y no sé si llegarán a tiempo. Pero bueno, también creo que ya van preparando medidas de contención y medidas de cómo incrementar las camas de hospital más que en España. Sí, han sido más previsores, ¿no? Sí, tenían más preparación, pero bueno, eso desde lo que dejan saber, porque lo que me ha sorprendido bastante es que, por ejemplo, el número de casos solo se actualiza una vez al día y no es siempre a la misma hora. O sea, los últimos datos de casos confirmados son de las 9 de esta mañana. Hay 5.018 casos Contagiado, gente contagiada por el virus. y 233 fallecidos a las 9 de esta mañana de hora local. Entonces, pues no sé hasta qué punto están haciendo test a la gente que va al hospital. Porque creo que el país que más test ha hecho ha sido Corea del Sur. Y creo que miré las cifras esta mañana, si ahora no me acuerdo, pero la cifra de test que hizo Corea del Sur y la cifra que había hecho el Reino Unido eran incomparables. O sea, el Reino Unido había hecho muchísimos menos. Así que también hay mucha cifra escondida y no sé. Y es un problema con este virus, porque al fin y al cabo no se sabe muy bien cómo hasta qué punto hay gente contagiada. Porque mucha gente es asintomática. Sí. Así que también eso es un peligro del virus, pero bueno. Tu pronóstico entonces es un crecimiento a la española o más contenido. Yo creo que va a ser a la española porque en mi opinión, y esto es mi opinión, no soy un experto Sí. para nada, pero creo que han puesto estas medidas tarde. Y entonces se van a ver los hospitales desbordados, igual que en España, igual un poco menos, igual no hay tanto drama, pero yo creo que será una situación parecida. Bueno, estos días se ha hablado del Brexit y me imagino que con el panorama que hay, como que el Brexit ahora mismo es como el menor de los males. Claro, Al apostar por una por la inmunidad de grupo, Estrategia, ¿no? por esa estrategia, se buscaba proteger la economía lo más que pueda. Y si el Reino Unido protege su economía mejor que la Unión Europea, que Alemania sobre todo, pero también Francia y del resto de países de la Unión Europea, si el Reino Unido se ve en una mejor posición para luego negociar cuando se prolonguen los plazos del Brexit, porque se van a tener que prolongar, pues yo creo que ese era su objetivo, O sea, el estaba ir. previsto tener una posición de fuerza, salir reforzados de esto para poder negociar con más ímpetu, con más. Más que reforzado, yo diría menos fastidiado. Sí, porque. Porque reforzado de esta situación, yo creo que nadie va a salir reforzado. Pero sí que menos fastidiado. Quería estar menos fastidiado que la Unión Europea. Y bueno, con la política de cerrar fronteras y todo eso de Estados Unidos, refleja muy bien las tensiones que hay entre el Reino Unido y la Unión Europea. Porque cuando Trump cerró las fronteras con la Unión Europea, no, dijo que no las cerraba con el Reino Unido. Pero al día siguiente dijo que también la cerraba con el Reino Unido. Con lo cual era solo, mi opinión es que era solo para dar la imagen de que el Reino Unido está separado de la Unión Europea y bueno, dar solo la imagen, porque luego a efectos prácticos estuvo las fronteras abiertas con el Reino Unido solo un día más, en Estados Unidos. Y yo creo que eso la había. Yo creo que Boris le tendría que haber llamado a Trump y le dicho, oye, vas a cerrar las fronteras, pero ciérralas un día más tarde con nosotros. Que se vea un Y trato diferente, ¿no? sí, claro. Así que, bueno, esa es mi opinión. No está basada en ningún. O sea, yo no tengo fuentes de eso, pero sí, he leído también artículos que dicen algo parecido y lo veo bastante posible que eso haya podido ser. Sí, más con la posición de Trump, que ha sido pro-brexista. Está encantado con eso. Muy bien, pues, ¿qué no? ¿Hay algo más que nos puedas contar para, o que veas, cómo ves el tratamiento de la prensa española de todo esto? ¿Cómo se ve desde fuera, desde tu posición ventajosa, que te da cierta perspectiva? Bueno, la prensa española me parece bien por un lado y mal por otro, porque la información, por la parte mala, la información que se recibe en España está muy sesgada. Tú pones las noticias de cualquier cosa y por ejemplo, te pongo un ejemplo. Las 150.000 mascarillas que se incautaron en Jaén no fueron incautadas. Salió el gobierno desmintiendo ese dato, diciendo que las había donado la empresa que lo estaba fabricando en Jaén. Que las había donado y el gobierno pues la había cogido, no iba a decir que no. Pero ese sesgo en Inglaterra no existe. Pero desde Inglaterra se ve lo que pasó en España, sobre todo con el Consejo de Ministros, que duró 7 horas, que no se podían poner de acuerdo, que Pablo Iglesias estaba utilizando eso para la crisis del coronavirus para imponer pues la nacionalización del sistema de energía en España. Y sí, era un cachondeo en prensa británica. Yo los he visto mofándose de España, lo cual me dolió bastante, pero es que no les falta razón. O sea, hay algunas cosas que pasan en España que desde fuera las ves y es que no te las explicas. No, claro, sí, ese anuncio de a las 2 de la tarde sale, a las 3, no, a las 5, y dije tú, bueno, obviamente suenan los puñales en Moncloa. Claro. Así que creo que fuiste tú que lo dijiste en un directo, que era la noche, como la noche de los Los cuchillos cuchillos largos. largos, sí, pues sí, algo así. Obviamente, obviamente. Ahí está Sánchez, que nunca ha tenido simpatía por Pablo Iglesias, y Pablo Iglesias queriendo meter cabeza y como está ahora, intentando salir en una cámara al precio que sea. aunque sea un papel tan insignificante como el que tiene en la gestión de esta crisis, que realmente ha sido desplazado. Es decir, el vicepresidente del gobierno, que es vicepresidente, ha sido reemplazado por los ministrillos. Lo cual dice mucho de la gran confianza que Sánchez tiene en Pablo Iglesias, a quien en campaña electoral le llamó populista. Yo no voy a pactar con los populistas. Bueno, y que no dormiría tranquilo. No sé cómo dormirá el señor Sánchez, pero bueno. Sí, sí, bueno, para eso hay que tener conciencia y tener ciertas entrañas que le faltan. En fin, compañero, pues no sé si hay algo más que te gustaría añadir de tu perspectiva ventajosa en la distancia. Yo creo que, desde luego, creo que lo que más daño ha hecho en España, viendo lo que no está pasando en Reino Unido, es la campaña mediática que hubo diciendo que el coronavirus no era más que una gripe, que no pasaba nada, que eso no iba a pasar en España. Creo que fue Fernando Díaz Villanueva que hizo una contracrónica que titulaba Cubiertos de Gloria. Y era una compilación de toda la gente que había salido diciendo que el coronavirus no era nada. Es que siguieron el guión al pie de la letra. Y es que queda muy bien. Todos, y todos han quedado pues cubiertos. Muy retratados. Entre eso, el 8M y que a la gente de a pie, mira que el ciudadano español de memoria está escasito. Sí. De memoria está muy escasito. Pero eso no se nos ha olvidado a nadie. O sea, nos lo han repetido tantas veces que eso no se nos va a olvidar. Acabará esta crisis y Sánchez, yo estoy seguro que acabará esta crisis y ahora intentamos cerrar filas, aunque sea tapándonos la nariz, pero todo el planeta va a ser, o sea, Sánchez va a ser el nuevo John Wick. O sea, va a ir todo el mundo a por él, pero a por él al degüello. Sí, yo desde luego espero que después de la gestión nefasta de esta crisis, la gente no compre lo que están diciendo ahora los medios de comunicación, que nadie podría haber pensado. No, ni que China se hubiera infectado. O sea, yo es que me puse el otro día, no sé por qué, me puse anteayer la 1, no sé por qué lo hice, porque es que me puse de los nervios, viendo que nadie podía haberse imaginado que esto iba a pasar. Madre mía, ni que hubiera pasado en otros países, es que vamos. Es que yo pensaba que la gestión de Boris Johnson era muy soberbia, pensando que eso no iba a pasar en Reino Unido, desmarcándose completamente de lo que decía la Organización Mundial de la Salud con su estrategia de inmunidad de grupo, pero lo de España es que no tiene nombre. No. No tiene nombre. No la tiene. Y eso, claro, si toda la gente le está diciendo que no es nada más que una gripe, pasa el 8M y de repente alarma, todo se cierran los colegios, se decreta el estado de alarma, que el único beneficio legal que le da al gobierno es que puede incautar cosas, que puede intervenir en la economía más, sí, y puede hacerse con mercancía que tienen las empresas. Manos privadas. Claro. Sí, ahora yo lo que pienso, el karma, es que hemos tenido gobiernos de izquierdas que se han dedicado a despilfarrar lo que gobiernos conservadores han intentado poner cierto orden. Pedro Sánchez, con sus socios de Unidas Podemos, venía con una agenda de gasto a tope, y ahora se encuentra con una economía precisamente que Mariano Rajoy no es que la haya dejado muy bien. O sea, la ha dejado peor que con Zapatero. Con un escenario de ruina total. Con lo cual, su discursito de no te preocupes que el Estado lo va a pagar, yo creo que tiene que ser la pesadilla para cualquier gobernante de izquierdas. Es decir, no sé cómo va a salir, pero yo apostaría, y igual que otros amigos míos, a que cuando esto acabe, que espero que acabe pronto, presionar al máximo para unas elecciones anticipadas. Sí. Yo creo que es muy difícil que el gobierno que este gobierno sobreviva. Y más con este gobierno que ya estaba apuntalado. Es decir, no han sacado los presupuestos, ahora quieren sacar unos presupuestos de emergencia, pero luego va a ser el presidente de las cenizas. Con no, un, la jugada con, Sánchez le ha salido fatal, porque él estaba ansioso de poder. Cuando le echaron del PSOE en 2015 se rehizo y todo por el poder. Cuando hizo la moción de censura, dijo que iba a convocar elecciones y no las convocó para perpetuarse en el poder, para convocarlas más tarde y ganarlas. Las ganó, pero no le dio suficiente y porque no quiso, no pactó con Podemos. Las hizo otra vez y tuvo que pactar con Podemos, porque con el PP no podía pactar. Los nacionalistas se le han revirado encima. Sí, o sea... claro, y los nacionalistas. Pero ahora con todo, ha conseguido meterse en la Moncloa legítimamente, bueno, legítimamente, con unas elecciones, ¿sí? Y formando un gobierno, pues, como se tiene que hacer de normal, en situaciones normales, y de repente ha venido esta pandemia global a fastidiarle a Sánchez y a fastidiarle la Moncloa. Y me parece, pues eso, un poco de karma. Que parecía que todas las jugadas le salían bien a Sánchez hasta ahora. Y ahora que ha puesto de ministro de Consumo a Garzón, a Irene Montero, a Pablo Iglesias, que lo jamás visto. O sea, una pareja en el Consejo de Ministros, nunca visto. Que también, otra cosa de la que se mofaron en Inglaterra, y la gente de aquí no entiende cómo eso es posible. Que metan familias enteras en el Consejo de Ministros. Bueno. Claro, hay nepotismo y luego hay eso. O sea, sí. Es un nuevo nivel. Sí, es un nuevo nivel que aquí la gente no se lo explica. Están perplejos con España. Qué pena, cómo, tío, cómo qué pena. Puede pasar esto. Pero bueno, que en realidad solo Dios sabe lo que va a pasar. Y cuánto va a durar esta crisis, pero desde luego. Sí, Pedro Sánchez puede estar pensando en sus planes para escribir otra biografía sobre su cortísima presidencia. Espero que sea Pedro Sánchez el corto, o el breve, ¿no? Por seguir el título de los reyes de España antiguos. Porque se encuentra a los de Podemos que lo odian más que nunca. A los nacionalistas que han dicho, ya puede arder España, que esta es la mía, para seguir con mi agenda. Los presupuestos, la economía, sus planes sociales, sus planes de endeudamiento. Y otra cosa que es digno de mencionar, yo me pregunto el estado en el que va a quedar la Unión Europea después de esto. No sé si viste el discurso del presidente de Serbia. Uy, sí. Me pareció demoledor. Pero el problema es que hasta ahora el discurso de los euroescépticos era hasta cierto punto, le echaba la culpa a la Unión Europea de cosas que no eran necesariamente su culpa. Por ejemplo, los euroescépticos en Alemania, que sitios en Alemania del Este no estén tan desarrollados como sitios de Alemania del Oeste, no es necesariamente culpa de la Unión Europea. Claro, hay más factores. Al igual que en Italia. En Italia las... Norte y sur. Claro. La culpa que le echan de los problemas que tiene a la Unión Europea son relativamente falsos. Que algo de responsabilidad sí que tienen y algo más podrían haber hecho por esos italianos que se sienten más... perjudicados, ¿no? En más el reparto de tarta. Por la Unión Europea, pero es que ahora la Unión Europea cada país ha cerrado filas y no hay ninguna unión. No, está Alemania, la Unión Europea, que nos ha incautado compras de material sanitario. Exactamente. Serbia, que dice, la verdad es que nos están ayudando más los chinos que los alemanes. Yo no quiero ya ni pensar qué pensarán los polacos que han cerrado fronteras, que por cierto, gente a la que no estar en el espacio Schengen le han venido fenomenal. Sí, sí. Pero fenomenal. Es decir, Rusia tiene que estar muerta de risa Porque tú ves los infectados en Rusia, un país como Rusia, Polonia, todos estos países que están fuera del espacio de la Unión Europea, dices tú, madre mía, ahora sí que os da alegría, ¿eh? Sí, bueno, entre otros Reino Unido, porque podrían establecer políticas más. Porque sí que en los aeropuertos en Reino Unido sí que hacían test de quién tenía fiebre, cosas así, que en realidad no dice mucho del virus, pero por lo menos lo impide hasta cierto punto. Y eso también al Reino Unido le ayuda bastante. Y luego las medidas de. Se ve que la Unión Europea es un gigante burocrático que para estas situaciones de crisis No vale un pimiento. no sirve para nada. No sirve para nada. Y la unión histórica entre países, tantos años de. Bueno, desde la Unión Económica Europea, pues desde los años 50. Hay mucha amistad, sobre todo entre Francia, Alemania e Italia, y entre ellos se están cortando las cabezas. Es muy interesante lo que decía Macron. Macron, por un lado, cerraba las fronteras y por el otro, decía que era importante la cooperación europea y que todos tenían que estar cooperando, pero al mismo tiempo cerraba las fronteras y no dejaba entrar a nadie al país que no sean franceses. Entonces. No sé, a mí me da la sensación de que, no sé, ¿qué va a pasar con la Unión Europea? Pero luego para estas gestiones me llama mucho la atención que tanto que denostamos a los chinos, empezamos a mirar con admiración a China, que no es una democracia, pero que obviamente un gobierno autoritario en manos de gente con cierto sentido común es mucho más eficaz para una gestión de crisis que, pues eso, un elefante burocrático o con políticos pendientes de su popularidad. ¿Qué Sí. panorama para un demócrata, eh? Es decir, Sí, no, demócratas del mundo salir. es verdad, pero el precio que se paga en China tiene un sistema que tienen fichados a todos los ciudadanos Y habrá más, ¿eh? y tiene un sistema de puntos. O sea, si Sí. tú eres un buen ciudadano, tienes más puntos, si tú eres un mal ciudadano, tienes menos puntos. Y hay ciertas cosas que si tienes cierto número de puntos, no puedes hacer. No sé exactamente muy bien cómo Sí. funciona, pero vamos. Tiene un sistema de puntos que puntúan a los ciudadanos, los buenos y los malos que son. Intenta decir que Spiderman intenta decir que Pedro Sánchez es un mierda a Xi Jinping. Y Pero sale su intenta saldo decirlo. negativo, pero en cero coma. O sea, mira el móvil y dice que me he quedado sin punto. Claro, entonces, vamos. Sí, es un precio que hay que pagar, que en momentos de paz dices tú, qué maravilloso es una democracia. Obviamente voy a seguir siendo demócrata, o sea, no. Pero que la democracia podía tener mecanismos más útiles para gestionar estas cosas que. Bueno, en realidad la democracia lo tiene, porque Sí, sí, el sí. gobierno tiene en su poder declarar el estado de sitio, por ejemplo, que es mucho más restrictivo en cuanto comparado con el estado de alarma. Está en el artículo 128 de la Constitución, si no recuerdo mal. Sí, que se pueden suprimir libertades al estilo Corea del Norte, bueno, Corea del Norte, al estilo dictadura. Es decir, se acabó Claro, claro. la libertad de reunión, de asociación, se ha libertado la propiedad privada, todo a disposición del Estado. Cosa que los ciudadanos seríamos bastante comprensivos, porque un ciudadano con miedo le suplica al Estado, quítame mis libertades y dame seguridad. Y Sí, yo me no. veo en ese papel, ¿eh? Sí, no. Pero luego el beneficio de una democracia es que la misma constitución impone límites a la supresión de derechos Sí. en ese sentido. Así que, bueno, yo creo que la gestión no está siendo del todo buena. Pero al fin y al cabo lo que define a los políticos es su altura En estos momentos, ¿eh? de Estado, o sea, su visión más allá de los De sus barómetros de crisis. ambiciones políticas. ¿Qué te parece? Yo no sé, tío. Yo quiero seguir leyendo, pero yo estoy muy impresionado con la gestión de Díaz Ayuso y de Almeida, que me parecía un tipo insignificante, pero que los estoy viendo hacer gestos muy valientes. Yo no les voté. De hecho, mi intención era no votar al PP nunca más. Pero a estos dos, claro, al lado de los que tienen es fácil brillar. Al lado de los que tienen, pero es que creo que han demostrado una altura. No sé si compartes mi opinión. Totalmente, totalmente de acuerdo. Hace 2 o 3 días, Jiménez Los Santos le hizo una entrevista a Díaz Ayuso y, entre otras cosas, dice que el gobierno central no le da el material necesario. Qué vergüenza. El material necesario, sobre todo de protección, que los tenían pedidos y todos, y encima están en Madrid, están en el aeropuerto, los tenían pedidos, mascarillas sobre todo, pero también más material de protección, lo tenían pedidos y estaban en las aduanas, estaban pasando las aduanas en el aeropuerto de Barajas. Tranquilamente. Es que, o sea, que están en Madrid, o sea, ni siquiera es que estuvieran en otro sitio, sino que están en Madrid. Pero no pueden acceder a ellos porque el gobierno los tiene parados en el aeropuerto. En y fin. Y es una cosa que tenían pedidas, porque ellos, previsores, los habían pedido, pero no les pueden llegar. Claro, para tapar los agujeros de la ausencia de previsión del gobierno. Por cierto, otra cosa que es otro detalle interesante, mientras el señor Pablo Iglesias y el señor Pedro Sánchez tienen a sus señoras con coronavirus, Ayuso está en su casita trabajando, no chupando tanto cámara como otros, pero gestionando y al pie del cañón. Yo, de verdad, mi admiración crece por momentos, o sea, y quiero controlarme con esto porque son seres humanos y pueden meter la pata y pueden tener otras motivaciones y pueden engañarnos, pero de momento, chapó. Totalmente, de hecho yo no me acabo de creer todo lo que están haciendo por el hecho de que ha salido en la mañana de Jiménez Los Santos, porque Jiménez Santos y el PP Madrid y el PP madrileño tiene una especie de es un lamebotas por el PP madrileño que yo no entiendo. Sí, yo no entiendo. Se llama publicidad institucional, o sea, no tiene otro nombre, o sea, y de hecho, si te fijas en los anuncios, Jiménez Los Santos a Esperanza Aguirre se deshace como la mantequilla, se deshace con Esperanza Aguirre, con Ayuso se deshace, y cuando escuchas algún anuncio de publicidad institucional, que tampoco hay tantos, pero pierde la objetividad y pierde la agresividad y ese veneno que tiene, ese prodigio del insulto que es Jiménez Los Santos, ese gran programa del humor que Ander y yo hemos hablado, que por cierto, algunos están preguntando si somos hermanos, no sé en qué nos parecemos, quizá porque Ander es más joven que yo y dice, mira, este está entrevistando a su hermano. Bueno, Ander es amigo mío, lo conozco a él y a su familia, es un tipo con el que tenemos ideológicamente sesgos bastante parecidos, pero que él tiene una formación y unas opiniones que me interesan mucho y ya llevaba tiempo queriendo entrevistarlo. Pero sí, volviendo al tema de Los Santos, programa al que escuchamos con gran diversión. Es que cuando se pone, es muy gracioso. Es muy gracioso. Es involuntariamente gracioso. Pero también, igual que, o sea, yo no conozco, esto ya es off topic, amigos, estamos hablando de la pandemia, de tal, esto es off topic. Yo no conozco en la historia del periodismo peor entrevistador que Federico Jiménez Los Santos. O sea, es un entrevistador que se entrevista a sí mismo. O sea, tiene entrevistados que están callados diciendo, ¿me va a preguntar algo? Porque hace preguntas que se autorresponde. Y pasa la siguiente pregunta. Y dices tú, ¿nadie le dice nada a este tío? ¿Nadie se le ocurre? Claro, que yo creo que cualquiera, digo yo, se me ocurrirá a mí solo, pero yo lo he hablado con Ander y otros, y dices tú, lo estoy pasando mal, estoy pasando vergüenza ajena. De hecho, creo que la única persona que ha sido capaz de tener una entrevista bastante bastante buena, o sea, respondiendo a las preguntas que hace Jiménez Los Santos, es Inés Arrimadas. Estaba pensándolo, sí, porque tiene esa mujer es un polvorín. Sí, creo que fue como haría cosa de un mes que le hice una entrevista y me sorprendí porque le respondía las preguntas. O sea, llega a tal punto. Pero sí, no, eso me la puse porque era todo esto como una semana antes de, igual no hace tanto. Era justo antes de las primarias de Ciudadanos. Y salía arrimadas y le contestaba las preguntas. Y me acuerdo de estar escuchándolo y digo, ostras, pues le está contestando las preguntas. Otra política que me encanta, arrimadas. Otra Sí, política no que me sé. parece mujeres con un valor, un coraje y no sé, una... Sí, no, Me total. gusta, me gusta, me gusta mucho. Así que bueno, Los Santos ya está en su casa, ya está grabando en su casa. Ya, aunque llevo tiempo sin oírle, la verdad, llevo tiempo sin oírle porque ya me parece, estoy harto de anuncios de Mundo Natural, estoy y de los Fernández, que me estoy hasta la nariz. Y mira que tienen poca publicidad, no es Carlos Herrera, que eso es el carrusel de la publicidad. Sí, no, yo a Herrera no le puedo poner. Solo algunos vídeos en YouTube que de su programa de 5 horas, pues igual solo se pueden salvar Es verdad. 15, 20 minutos Sí, los de estar fósforos, diciendo las cosas. llamadas de andaluces graciosos contando Claro, historias. es que es un poco chorras sus programas, pero luego Jiménez Los Santos sí que tiene menos publicidad. Pero yo me acuerdo de estar, de ir en el coche al instituto y a las 8, la hora punta, ahí solo se puede salvar de la hora de las 8, eso se puede salvar como 20 o 30 minutos. Sí, es horroroso en la publicidad. ¿Fuiste tú el que me dijiste que el grupo Risa, que se ha ido ahora a la COPE, fuiste tú el que me lo dijiste? No sé si me No. fuiste tú. Bueno, no sé si has escuchado últimamente al grupo Risa, que por lo visto ahora imitan a Federico Jiménez Los Santos, el grupo Risa, que han sido, y leen cosas, o sea, cogen, y estoy buscándolo, me lo dijo un amigo. Cogen la barbaridad más gorda que ha dicho Federico Jiménez Los Santos, lo cual es mucho decir, y entonces ellos lo dicen, se mean de la risa y dicen, ¿pero de verdad ha dicho esto? Y lo otro, que sí, que ha dicho esto. De las barbaridades que dice, amigos que... Maquiatánica dice que es muy gracioso. Los amigos que me ven, que nos están viendo desde México y tal, pues es un periodista ultraconservador. Enemigo de todo el mundo y con una gran opinión de sí mismo que es digno de oír, es digno de oír. Es muy amigo de Jaime Bailey, a quien sigo también. No sé si tú sigues a Jaime Bailey. No, de tus recomendaciones he empezado a seguir con A Fernando Díaz bastante Villanueva, sí, ya me has dicho que... a Díaz Villanueva y ¿a quién más? Había otro más que la última vez que hablamos me recomendaste y lo estoy viendo, pero no me sale. No es Bailey, Bueno, ¿no? y Inocente Duque. Ah, bueno, me he puesto a ver bastante de César Vidal, que no Uy, yo lo... Que César Vidal se me está atragantando un poquitín. Se me están no... atragantando bastante. O sea, ya estoy empalagado. O sea, me sale César Vidal por las orejas. Y mira que tiene colaboradores extraordinarios, ¿eh? Sí, no, Porque tiene... Roberto Centeno me parece un colaborador espectacular. La psicóloga de guardia, que Iván muchas veces me recomienda algunos programas, me parece espectacular. Pero... Y Jaime Bailey, que es un liberal que tiene un programa en Miami que se llama... no sé si se llama Jaime Bailey o algo así. Este tipo es el típico ya ultraliberal diciendo, que ya he dejado de verlo porque me pone enfermo cuando dice, pero ¿cómo es posible que el presidente de Perú diga a la gente que no salga a la calle? Y si yo quiero salir a la calle... Y digo, ya, hasta ahí podíamos llegar. O sea, yo tengo cierta afinidad con los liberales, pero tío, Sí, no, es demasiado. eso ya me supera. Me supera totalmente. Me supera totalmente. Muy bien, ahí en... Sí, que, perdona, ibas a decir algo. Sí, no, una mención que también, volviendo al tema del virus, no sé si conoces un youtuber que se llama, bueno, tiene varios canales, pero su canal así de que comenta sobre la economía, es Wall Street Wolverine, No, que es no, muy no, bueno, me la y el apunto. otro día hizo un vídeo acerca de lo que habían hecho iniciativas privadas, empresas y personas pues como Amancio Ortega. Hizo una lista de todo lo que habían hecho, porque claro, en España, otra cosa que estoy viendo en los medios de comunicación y en la gente en Twitter, que todo de la sanidad pública y que solo el gobierno puede proveer y solo el Estado puede proveer ayuda en estos momentos. En cambio, la realidad no es así. Sí, como el penoso plan de ayudas que en el fondo no es tanto de ayudas como de endeudarnos más. Bueno, Que ya lo han el analizado, plan. el plan de Sánchez, de Sí. sus 80, sus miles de millones de ayudas de polvo y paja. Sí, sus 200.000 millones de ayudas en realidad se rebajan a 17.000 millones de inyección en la economía ahora mismo, que van a ser pues ayudas a los autónomos, bueno, a los autónomos no, pero a empresas y eso, porque a los autónomos, si no cierran, no van a tener ningún beneficio, ni ninguna medida para ayudarles. Otra cosa en la que Inglaterra también nos da mil vueltas es en la cuota de autónomos. Ah, sí, es creo que es la más baja de la Unión Europea, ¿no? No, Bueno, de la o la de más baja Francia. creo que la tiene Suecia. Suecia, wow. Que en Suecia, para montar una empresa, tienes que meterte en una página web y rellenas un formulario y ya tienes una empresa. En Inglaterra es un poco más complicado, tienes que rellenar varios formularios y pagar 12 libras al año de cuota de autónomos hasta que no facturas más de 7.000, 8.000 libras al año. Que para Increíble. empezar, o sea, Hombre, claro, incluso estudiantes que tienen algún negocio o alguna efectivamente. actividad. Que me hace mucha gracia cuando la izquierda española dice, no, no, nosotros queremos un socialismo como el sueco. Dices tú no has entendido el sistema económico sueco, lo liberales que son, cómo funcionan los despidos en Suecia. No os habéis enterado, tíos. No, Solo les gusta lo bien que suena sueco. No, no, son como los suecos, que son ricos. Y no, no, tío. sí, sueco suena como así, Sí, muy avanzado, progresista. Aunque también en inmigración los suecos sí, ahí se han cubierto de ahí se han gloria cubierto también. de gloria. Sí. ¿Hay algún periodista británico que te guste, algún periodista más bien tipo opinión, perfil? ¿Hay alguien interesante ahí? Periodista de opinión. Bueno, Piers Morgan está bastante bien, pero es muy mainstream. No se mete tanto con la gente como se metería Jiménez Los Santos, es muy exagerado, pero cualquier otro comentarista. Ahora mismo estoy siguiendo bastante un periódico al que yo no soy ideológicamente afín, pero está sacando noticias muy muy buenas, que es el Guardian, un Sí. periódico estilo El País, pero sin ser del grupo Prisa, ni PRISOE. Sí. Y están sacando información muy buena, que no son bulos, de cosas que están pasando en todo el mundo. Obviamente tienes que saber que tienen un sesgo de izquierdas, pero están bastante bien, me ha sorprendido mucho. Pero de opinión en inglés tampoco escucho mucho. ¿Tú has visto alguna vez, bueno, esto no es hablar de objetividad, en Russia Today, The Kaiser Report? ¿Alguna? Me suena mucho, sí. Sí, este es un personaje, ¿eh? Es un personaje antisistema casi, anti grandes empresas. Y bueno, los rusos están fichando a todo lo que pueda atacar al capitalismo y a todo lo demás. Y bueno, he visto algunas cosas. Me ha parecido interesante el Casey Report. Preguntan por aquí por libertad y lo que surja. ¿Tú Ah, estás más? libertad y lo que surja, yo le sigo bastante, ¿no? Veo sus vídeos, sube vídeos todos los días. Me parece un poco un anarcocapitalista de más. Pasadito, Parece, claro, es que libertad y lo que surja quiere vivir en una especie de utopía. Una especie de utopía anarcocapitalista que en el mundo en el que vivimos hoy no es imposible conseguir. Pero bueno, dice cosas bastante bien y tiene su gracia, me gusta mucho. Y últimamente me ha gustado también su aproximación a cómo ha tratado el tema del coronavirus, porque no es como otros youtubers que han sacado muchos, muchos vídeos del coronavirus, sino mientras que pasaban las cosas del coronavirus. Él seguía criticando a las cosas que hacían en el gobierno y bueno, Tiene varios, tiene unas características muy parecidas a Jiménez los Santos en la manera de inventarse nombres y secciones de su programa. Porque Pues voy a seguirlo, voy a seguirlo. Esa es. tiene dos secciones: Coto de Caza Progre y el noticiero Giliprogre. Esta como la noticia mierder de Sí, Fernando Díaz Villanueva. sí. Y está muy bien. Y bueno, se escuchan. Él es un anarcocapitalista y todo lo que sea el Estado le parece mal. Y bueno, también era un poco de lo que decía este Bailey, que ahora me he puesto de Jaime Bailey. Que ponía, que me he puesto una foto y ya sé de quién estás hablando. Y también decía cosas de que quién era el gobierno para limitar nuestras Libertades, sí. libertades. Esto lo dijo hace un par de días, sí. Que a mí yo no comparto. Vamos, yo, eso es ser un poco liberal extra. Sí, porque es que hay escenarios que a los liberales le podían ser, pues por ejemplo, estos liberales que luego son tan patriotas, un escenario de guerra. ¿Quién es el gobierno para llamar a filas? Claro. Hombre, es el Estado, tío. ¿Quién es el Claro. Estado para declarar un estado de sitio? Pues solo él puede hacerlo. O sea, las únicas atribuciones posibles son de él, no de nadie más. Sí, no. Y decía varias cosas en ese vídeo que no me gustaron, que eran, por ejemplo, que si no hubiera estado, se podría haber hecho frente mejor al coronavirus. Si no hubiera un estado y Toma fuera ya. una en un sistema anarcocapitalista completamente, en el que el Estado no existe, eso no, yo no veo que factible que se pueda paliar la situación del coronavirus para nada, Sí, pero a para mí nada. esa argumentación me gustaría entenderla bien, más que nada porque yo que soy un fan del ciberpunk, que es un futuro distópico donde las empresas lo son todo y el Estado no es nada, futuro al que sospecho que nos acercamos, y eso lo veo cuando, pues yo qué sé, cuando Obama llega a la presidencia y le pide dinero prestado a Apple, que tiene un montón de pasta, muerta de risa porque no van a hacer proyectos de I+D a lo tonto. Claro. Claro, yo pienso en ese futuro distópico Blade Runner y el anarcocapitalismo. Bueno, como tú dices, me resulta muy utópico, sobre todo sabiendo que la condición del ser humano, barra consejo de dirección, barra presidentes, barra accionistas, dudo que sea bondadosa y nada parecida. Y serán igual de despiadados que tiburones estatales, o sea. Sí, no, no se crearía una especie de burocracia Corporativa, empresarial, sí, sí. corporativa. Y de guerras entre empresas y de empresas con un poder inmenso. Y eso da miedito también. Sí. Eso da miedito. O sea, Y yo. por lo menos la democracia te permite, Una separación de poderes, cosa que. sí, bueno. Una separación de poderes hasta cierto punto, una democracia hasta cierto punto, poder cambiar los dirigentes hasta cierto punto. Sí. Pero sí, no. Y yo para nada veo el anarcocapitalismo como un sistema viable, pero el liberalismo clásico, sí. Sí. Aunque luego da bastante satisfacción ver anarcocapitalistas partiendo bocas progres. Sí, Hablo totalmente. Es, dialécticamente, por supuesto, sí, ¿verdad? sí, Porque sí. estos tíos están leídos, están escribidos Sí. y se meriendan progres como si fueran bollicaos. De hecho es una de las cosas que más hace Libertad y lo que surja. Que es pegar palos a diestra y siniestra. Exactamente. Y bueno, con el título de las secciones creo que lo dije, tío, el coto de caza progre va de cada vez que a Irene Montero se le ocurre una estupidez, pues salir ahí a criticarlo. Sí. Y de manera muy graciosa. O sea que el tío es También otro que hábil. estoy siguiendo es el Inocente Duque, Inocente. que no es tan anarcocapitalista, ni creo que sea tan Lo voy a como ir apuntando. académico, pero sí que dice cosas interesantes Sí. y también me gusta mucho. Recomendaciones muy Claro, buenas. ahora estando encerrado, pues puedes ver y hacer un montón de cosas que en la vida normal, Ponerte al día, ¿no? claro. Y por lo menos a mí, que yo estoy solo aquí, más solo que la una, Si tú estás en porque modo soy leyenda. este chico que estaba en mi casa, en realidad no estaba en mi casa, estaba con la novia todo el día. Así que yo llevaba como una semana sin verle, hasta que se despidió ayer. Así que tampoco que y siempre tengo, me gusta tener algún programa de algo de música para escuchar algo más que mis propios pensamientos, porque si no, me voy a volver loco. Sí. Pues, Ander, me alegra mucho tenerte. Gracias por tu disposición a estar aquí. Como siempre, nuestras charlas Encantado. políticas. A él lo veréis porque él asiste a bastantes directos. Bueno, ahora estoy en modo pesado. Ahora estoy en modo. Hoy he hecho. Hoy son dos directos. Pero él suele estar por ahí y bueno, luego en lo privado son conversaciones muy interesantes y me interesan mucho sus opiniones y las fuentes, aunque obviamente es crítico con las fuentes que maneja, como todo el mundo deberíamos Sí. de serlo, pero son opiniones interesantes. Bueno, Ander, te deseo que tengas un buen encierro. Seguimos en contacto en lo personal. Sí, seguimos en contacto, converso y nada. Nada, estoy viendo ahora aquí el Skype, 1 hora y 13 minutos, madre mía. No. Madre mía, no, yo pensaba que se nos iba a quedar más corto, pero bueno, esto para mí es buena señal Bueno, porque se me ha hecho corto. sí, bueno, 1 hora y 13 minutos contando que estábamos hablando antes Sí, del directo. que rondará a lo mejor la horita. Sí. Muy bien, Ander, pues Bueno, nada, pues ha mucho. sido un placer estar aquí y nada. A tope con el encierro a todo el mundo que esté escuchando, que es una cosa temporal y hay que mantener los ánimos. La moral alta. Lo que vamos a intentar, por lo menos, que este encierro, hacerlo práctico. Vamos a debatir de ideas. O sea, aquí en España lo que suele ver es bilis, ¿no? Desgraciado, la madre que os parió. Bueno, vamos a debatir racionalmente, vamos a hablar de ideas, vamos a proponer cosas interesantes. Y bueno, y como había comentado Ander, pues fuentes interesantes que podéis ver, podéis criticar, aunque no estéis de acuerdo. Pues mira, me ha dicho del The Guardian, pues yo voy a echarle un vistazo al The Guardian pues me parece, y salgo de mis fuentes habituales, que también Sí, no, yo estoy. yo estoy siguiendo toda la crisis del coronavirus por el Guardian, porque es que dan información veraz, tienen un hilo cada día de información actual y cada 7, 8 minutos sacan una información. Wow. Y siempre que la he contrastado, ha Hacen buen salido, periodismo. hacen buen periodismo, tienes que saber que tienen un sesgo de izquierdas. Cuando critiquen al gobierno, que es de derecha y es conservador, cuando critican al gobierno británico, tienen esa motivación, que aparte de lo mal que lo puedan estar haciendo, también tienen ese sesgo, y está muy bien. Me ha sorprendido muchísimo, porque The Guardian es algo, lo que me decían aquí es que era algo estilo El País, pero yo no he visto cosas que sí que se ven en El País como hasta información Sí. falsa. Por cierto, bueno, esta despedida está siendo un poco larga. Yo estoy leyendo, me estoy descubriendo que estoy leyendo cada vez más La Vanguardia. Sí, es Están haciendo muy buen trabajo, ¿eh? Muy buen trabajo. Que uno pensaría La Vanguardia, tío, a ver si tiene yo qué sé, un sesgo nacionalista. No, me parece que están haciendo buen periodismo en general. No he leído mucho sus artículos de opinión, la verdad. No sé cómo sus columnistas, pues a lo mejor, pues tirarán por donde tiren, pero lo que es periodismo. Sí, Muy La bueno. Vanguardia yo también a veces lo he leído para sucesos que no tienen nada que ver con el nacionalismo catalán y vasco, sí que están bien. Sí. Cuando hay algo de independentismo ya se les nota, Se les nota mucho el sesgo Sí, también, yo creo. los fondos, sí, todos los periódicos que la Generalitat compra de La Vanguardia en papel y da a sus funcionarios. Bueno, amigos, pues gracias, Ander, gracias por estar aquí. No queremos quitarle protagonismo al presidente Pedro Sánchez, que en su línea de llegar tarde a sus propias comparecencias, pues parece ser que va a entrar, así que vamos a dejarle que. Venga, podéis ver a Pedro Sánchez, amigo, venga, podéis dejar de ver Vidas en Red y seguir con nuestro hombre de Estado, nuestro prócer de la patria, el presidente Pedro Sánchez. Ese, el Madelman, que le llama Federico Jiménez Ollante, le llama el Madelman, tío. Ostras. Bueno, Bueno, Ander, pues un abrazo, muchas gracias y un hasta abrazo muy pronto. fuerte. Venga, hasta pronto. Chao. Un abrazo, Ander, pues muchas gracias. Bueno, amigos, pues desde aquí nos despedimos. Hemos tenido aquí a Ander, ha sido un placer hablar con él. Y a todos vosotros, pues gracias por seguir este directo. Dos directos en un día. A ver si soluciona el tema del audio, que eso sí me tiene un poquillo más molesto. Pero bueno, son cosas de milisegundos. Salud y respeto para todos. Quedaos en casa, lavad las manos y cuidad de vuestros mayores. Hasta pronto.